Yo la verdad que lo del voto en cadena es algo que se quiere trasladar. Primero y principal, si hay denuncia, están en derecho de hacerlo y se contestará. Pero yo tengo una opinión con respecto al voto en cadena. La verdad, el voto en cadena es algo que nos quieren, es como algo que nos quieren introducir de afuera a los pampeanos. Es como si realmente se creyera o quisieran hacer creer a la sociedad que la sociedad puede ser sujeto pasivo o perjudicado por el voto cadena, por esto, por lo otro. La verdad, el voto en cadena acá en la provincia de La Pampa, yo he sido fiscal general, realmente, la verdad me parece a mí que no tiene ningún tipo de seriedad, lo que no quiere decir que presenten la denuncia. Suele aparecer el voto en cadena en algunas provincias, tal vez en alguna experiencia que he tenido en algunas provincias del norte, pero la verdad acá en la provincia de La Pampa la sociedad siempre ha sido, hemos sido en ese sentido respetuosos, los fiscales, los presidentes de mesa. Realmente introducir esta figura no se condice con la cultura y la conducta de los pampeanos a la hora de votar, más allá de que voten a un partido o a otro. Así que lo del voto cadena, bueno, se resolverá, pero acá en la provincia de La Pampa, es más, creo que ni lo entienden lo que es el voto en cadena.